Desde aquella noche siempre ando buscándote. Y yo sé que cuando estás solita me piensas también. Tengo ganas de tocarte, besarte hasta más y hacerte lo que nunca te han hecho jamás. Pero cuando cae la noche sigo yo buscándote. Yo no quiero trago ni la rumba, te quiero coger. Tengo ganas de comerte entera y la piragura que desespera. Dame algo, mami, dime qué espera. Yo estoy puesto pa' ti cuando quiera. Yo sé que te gusta estar soltera, pero guárdate tu sola cartera. La última tampoco es la primera, salte que estoy esperando afuera. Yo quiero comerte y ese culo morderte, porque está bien grande, estoy de suerte. Mil cosas por hacerte, dime dónde estás pa' verte, no. Tírame pa' que la vea, tú eres tan hablando, no tienes ni idea. Si vamos a comer no porque me pelea, y también quiere, también lo desea. Espero tu llamada, despierto en madrugada. Te extraña hasta mi almohada, tú no dices nada. La gana es demasiada y un espacio en mi cama deseando tu llegada. Y tú tan calla. Desde aquella noche siempre ando buscándote. Y yo sé que cuando estás solita me piensas también. Tengo ganas de tocarte, besarte hasta más y hacerte lo que nunca te han hecho jamás. Pero cuando cae la noche sigo yo buscándote. No quiero trago ni la rumba, te quiero coger.